Está, vale, ya te pusiste en modo de... Llego con... A ver, espera que voy a contarlo. No, mierda. 4 segundos de retraso. Hay un ser anónimo que toca la guitarra ahí. Y es guay. Me hace un solo ahí guapísimo. Vaya rock and roll ahí. Thank you. Hey. ¿Cómo? No. Pero canta ahí, guay, joder. Mi macho al metal.